uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Bueno, seguimos aquí, estamos con Rodolfo García y nos quedaron varias cosas como para seguir charlando. La verdad que es un placer y hay que aprovecharte. Sí. No sé si no te sientas así como utilizado. No, de ninguna manera. No queremos abusar. Estoy muy a gusto, muy a gusto. Bueno. Hablemos de batería. A ver, Dani Lu. Yo quiero saber. ¿Cuál fue su primer batería? No, me cago en la pregunta. Pero pará, se quedaba. Básicamente igual era un poco eso porque también, digo, lo ha dicho León en alguna canción con los Robertones y las famosas CAFO o lo que sea, pero también es cierto cuando hacíamos un paralelismo en el bloque anterior respecto a lo que es hoy por hoy, lo que es el hecho de poder tocar, de hacerse, sí. del instrumental necesario para sí. ejercer, ¿no? Sí. Y en aquella época era toda una historia. Entonces, la verdad que es muy interesante esto y me gustaría saber, como dice Ezequiel, ¿cuál fue tu primera batería y cómo fue? Mi primera batería, yo arranqué con un tambor solo. cuando en esa etapa que te dije de negación del acordeón, anduve deambulando, viste, sin saber muy bien qué hacer para la música, ¿no? O de la música. Y entonces escuchaba discos y me era natural que los acompañe tocando sobre la mesa con las manos, claro. O sobre los costados de las sillas, qué sé yo. Y entonces me compré un tambor, no me daba para más, viste, ni para comprar un plato. Además, te digo lo que era en aquel momento. Hoy, por ejemplo, recorrer la calle Talcahuano, sí, y vas sí. a encontrar las mismas cosas que encontrás en Nueva York, claro. en Londres, en París o en cualquier lugar. Es decir, las mismas. Sí. No le van en saga en nada, ¿no? En aquel momento podías tener el dinero para comprarte una buena batería. Tener el dinero en el bolsillo... Pero no estaba la batería. Claro. Y entonces yo me acuerdo que tenía un tambor, entonces trataba de inventar con el tambor, ¿viste? Acompañaba discos con el tambor. ¿Qué podés hacer con un tambor solo? ¿Viste? ¿Y qué tambor? ¿Tenés, te acordás? Un tambor nacional, creo que ni marca tenía. Y así fue como empecé, porque yo tenía un amigo del barrio que vivía a otra cuadra de casa con el cual nos habíamos propuesto armar una banda, ¿no? Sí. Pero en esa época la vida era muy barrial, no es tan como ahora, ¿no? Que cualquier pibe así adolescente va al centro como con su trámite más. Claro. Nosotros hacíamos, nuestra vida era más, estaba más circunscrita al a barrio. Cuadras, claro. Entonces buscaba un tipo toque guitarra eléctrica en la zona de Cuatro Manzanas Redondas, no hay. Estábamos en esa búsqueda, ¿no? Cuando al flaco que estaba, al pianista, había otro grupo de un barrio cercano, de Cortland, que andaba buscando un pianista. Era la época que no existían los pianos eléctricos. Bien. Es decir, que si vos querías tener un pianista en el grupo, había que ensayar en la casa del pianista que tenía un piano vertical. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso era la otra cuadra de mi casa. Entonces, bueno, el flaco me dice, mirá, me llamaron, no sé, que yo se sentía como con culpa de que... Claro. Nosotros, hasta que consigamos un bajista, un guitarrista, yo, dale para adelante. Sí. Entonces, bueno, tenían ese grupo, tuvo un conflicto ahí con el baterista, que no iba a los ensayos, que no sé qué. Entonces un día me invitaron a que... Falló el tipo y estaban todos ahí. Entonces me dijeron, ¿para qué llamo a mi amigo con el tambor? Bueno, así arranqué yo, ¿viste? Y después tuve una batería que le insistí tanto a mi vieja, que mi vieja, por la de ella, se fue al banco municipal, ¿viste? Al que está en la calle Esmeralda, que rematan cosas, sí, que sí, la sí, gente sí, empeña en cosas. La casa de empeño, sí. La casa de empeño del banco. Sí. Y entonces me compró una batería ella. Es decir, salió al remate una batería. No. Aparte, imagino que deberían ser carísimas. No debería ser un instrumento claro. muy accesible. Una batería nacional. Y mi vieja fue y la compró, ¿viste? Y entonces vino a casa y me dio el papel y dice, toma, ahí está la batería. ¿Cuántos años tenías? Ay, No. ¿Cuántos años tenías? Genia mamá. Tendría 16, 17. Ay, tenía. No la amo. ¿Cómo se llamaba mamá? ¿Cómo Nieves. Nieves. No. Si supiera lo que arrancó. Entonces me da el papel, dice, anda a buscarla. Y entonces me voy con mi amigo este, el pianista. No, pero no tenía ni un peso para flete, para taxi, para nada. Entonces me fui con mi amigo y digo, yo no sé, ni sabía cómo era la batería que me había comprado. Yo tenía un papel. ¿Un papel? Que sí, decía, sí. La había visto en alguna banda. Batería Radaeli. Había una casa que se llamaba Radaeli que estaba en la calle Belgrano, que ya no existe más. Que fabricaban baterías, ¿no? Parches de cuero. Claro, sí. Tremendo. O sea, agarrate con la humedad. Claro. Claro. Entonces voy con mi amigo, sin un peso. Entonces voy a retirar la batería. ¿Cuál es? Dice, es aquella. Y veo que tenía cuatro cuerpos. Bombo, redoblante, un ton flotante y uno de pie. Bueno, ok, ¿qué hacemos? Agarramos la batería y salimos por la calle entre los sin dos. Sin plato. Salimos a ver cómo volvíamos a casa con la batería. Salimos por la calle, agarramos Esmeralda para Libertador. Sí. No. Y dale que va. Entonces nosotros vivíamos en Belgrano, ¿no? Nos pusimos en hacer dedo en la batería, en Libertador, haciendo dedo. Nos para un rastrojero. No. Entonces, por eso pensamos, alguien que vaya a Libertador, al Corta, y que nos deje en Monroy, al Corta, ahí vivo a 10 cuadras de ahí. Claro. Esa, no había drama en caminar, aparte que era la batería, escuchame. Entonces, subimos al rastrojero y me dice, ¿hasta dónde van? No, si nos dejasen al Corta y Monroy sería genial. Dice, no, voy solamente hasta Dorrego. Le digo, bueno, déjanos en Dorrego. Plum, cargamos todo y fuimos atrás en la caja con la batería, los dos. En Dorrego, para el tipo, bajamos otra vez a hacer dedo. No. Hasta que nos levantó otra camioneta y nos dejó en Monroy y Figueroa del Corta, ahí cerca de la cancha arriba. Qué bautismo para esa batería. Y ahí agarramos y nos caminamos las 10 cuadras hasta casa contentísimos. Ah, no. Sí. Ah, no. Es decir, esa fue mi primera batería. Qué lindo. Qué hermoso. ¿Y tus influencias a nivel batería y demás? Batería, sí. Por ejemplo, un tipo que me influyó mucho, que me parece un batero, siempre me pareció un batero de una musicalidad impresionante, fue Jim Capaldi. Capaldi. El batero de... De Traffic. De Traffic, que anteriormente de Spencer Davis Group, de Blind Faith. Ese me pareció un tipo por su musicalidad. Muy percusionista. No era un tipo así... Técnicamente demasiado... Esos que te deslumbran con la técnica, sino que era musical, como es musical tocando la batería Phil Collins, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro, es un claro, tipo claro, que claro. Te marcan, ¿viste? Si le voy a escuchar cómo toca la batería al margen de cómo canta y qué sé yo, que también me gusta. Pero como batero es el gusto. Fantástico. Sí, sí, sí. Es un tipo que toca el servicio del tema todo el tiempo. Son los tipos. Y después de acá, por ejemplo, un batero que me vuelve loco siempre me pareció de acá porque pasó a ser nuestro también. Sí, es el Osvaldo Fattoruso. Claro, sí. Osvaldo me parece un tipo comparable a los mejores del mundo. Sí, sí. ¿Qué batería tenés hoy? Hoy tengo una Gretsch. Porque nunca tuve una batería importada, nunca tuve, siempre toqué con baterías nacionales, y cuando fuimos a grabar a Los Ángeles el Valle Interior con Almendra, dije, bueno, es ahora. Ahí voy a ver, ahí debe haber, imaginaba, viste, que iba a haber unas baterías fantásticas, qué sé yo. Y me recorrí todo, 1000 locales de instrumentos, qué sé yo. Y se puede usar que al principio no encontraba una batería que me gustaba. Me volvía loco, le digo, estoy en Los Ángeles, no encuentro una batería. Raya. Qué locura. Y finalmente encontré esta que me encantó, es así de maple, viste, es de madera, no está forrada en celuloide, uh-huh. Nada. Con las medidas que me gustan, es una batería bien grande, viste, tengo con un bombo de 22 pulgadas, cuatro tontones, era 10, 12, 13 y 14. Ah, cuatro, bien. Y dos de pie, 16 y 18. Ah, claro. Y aparte tenés una variedad y, ahí. No, es un fierro. Y aparte de aquel año, del año 80, viste que ahora ya los instrumentos, la madera no son las mismas, viste, son muy tremendo. ¿Cuándo puedo ir a tocarlo? Se acerca la autoorganizaba un asado en la casa de Rodolfo. El martes. Es mi primera y última batería importante. Sí, claro, no, bueno. Qué bueno eso, ¿eh? Bueno. Qué bueno que dure 40 años. Y es que, no, aparte esos instrumentos ya, digo, son, digo, en esa época se hacían de una manera menos industrial. Sí. O sea, sí, era una marca que producía y demás, pero la calidad de los insumos y la manufactura es realmente tremenda. Bueno, escuchemos algo más, queda un tema pendiente. ¿Querés presentarlo? ¿Sabés cuál es? Este tema se llama India. Y también pertenece a Dani Ferrón. Dani Ferrón. Vamos a escuchar entonces a Jaguar con India. Jaguar. Já quedaste solo. Eso estábamos hablando, querido. Bueno, a veces le toca a los violeros o a veces a los tecladistas. Es la venganza de los violeros. Qué malo que sos. Estábamos viendo un elefante. En un bazar, no, en un festival de rock. Festival de rock. Rodolfo, ¿ese elefante tenía RT? No, no tenía nada, no tenía nada. Metieron un elefante en barra 82. En el público. ¿Cómo fue eso? En el público. Claro, por esa época yo estaba con Tantor. Tantor, como todo el mundo sabe, era el elefante de Tarzán. Entonces, la idea era que en el momento que nos anunciaba el presentador en el escenario, haga su ingreso el elefante y mientras nosotros arrancábamos tocando, dé una vuelta por todo el predio y se retire, ¿no? Es más, la idea original era que entráramos nosotros montados en el elefante. Bueno. Lo que pasa es que por la característica del lomo del elefante. No entraban todos. No, y aparte hemos hecho un papelón porque nos íbamos a deslizar y nos íbamos a caer ante la carcajada. La gente iba a tener un efecto contrario a lo que nosotros buscábamos. Entonces dijimos, no, que entre el elefante solo y ingresa. Pero ingresa sobre la gente, directamente. Está con entre, los pies, entre los la pies gente. Entre la gente levantada. Tenía que pasar por adelante, si entraba, daba toda la vuelta, pasaba por adelante el escenario. Nosotros, apenas el elefante entraba, ya empezamos a tocar. ¿Qué tema tocaban? No, ni me acuerdo. Algo de Stark No me acuerdo. Y bueno, y eso, nada más, esa era la ¿No idea. ¿No pasó nada malo con el elefante? No pasó nada, no, la gente la pasó fantástico. No. Hay sinergias que no se entienden, hay sinergias que la verdad que tuvo tanto éxito que en la película del barro, que sea, sale el elefante y nosotros no salimos. ¡Ah! Les comí el elefante. Le robó el show el elefante. Pero viste que dicen. Fuimos víctimas de nuestra propia idea. Viste que dicen en el cine que nunca con los nenes ni los animales, claro, porque claro. Te roban la escena. Claro, bueno, claro. No, pero en la foto que está acá, realmente la gente se está muy. Está divirtiendo, incluso. Haciendo no, la, está, la lo victoria, tomó la gente ¿no? lo tomó maravilloso, bien, bien. No, es más gracioso todavía, es más gracioso todavía. Tiene una anécdota, además de la que conté. Cuando estábamos discutiendo con el dueño del elefante el precio. ¿Qué? Perdón, ¿quién era el dueño del circo elefante? Circo Rodas. Sí, un circo. Estábamos discutiendo, el tipo estaba duro, ¿viste? No quería aflojar ni un mango. Nosotros, mirá, es solamente. Son vueltita, tres horas. No sé yo, una vueltita. Una vueltita del elefante. Y estaba duro, estaba duro, estaba duro, estaba duro. Entonces, al final le dijimos, bueno, hagamos una cosa. Tanto, pero por dos salidas. Bien. Porque a la noche, una no, porque a la noche teníamos que tocar nosotros en un boliche. Ay, no. Teníamos que tocar un boliche en Quilmes que se llamaba Electric Circus. Electric Circus. Justo, se llamaba Electric Circus. Perfecto. Muy bien. De casualidad, de pura casualidad. Entonces dijimos, no, entonces te damos esa guita, pero a la noche otra salida más con el elefante. Y tira floca, al final el tipo cerró, ¿viste? Porque si no, se le iba el negocio. Entonces le dijimos que tenía que. Lo único que tenía que hacer es parar el elefante en la puerta del boliche. De Quilmes. Entonces, ese día me acuerdo que fuimos, viste, nosotros mandamos, obviamente, a los plomos primero que armen todo el armado. Entonces íbamos en un remis, viste. ¿Dónde quedaba el electricidad? ¿Porque la Mitre, alguna avenida? No, no me acuerdo. Creo que todavía existe el lugar, sí, pero no, sí. No me acuerdo. Bien. Sé que no era una avenida, era una calle normal, bien. ¿No? Entonces me acuerdo que todos estábamos expectantes, ¿estará el elefante? Este tipo no apareció con el elefante. Claro. Ya le habían pagado. A una cuadra así vemos que la calle así, una vereda más bien angosta, ¿viste? Y el elefante parado arriba de la vereda de la puerta del boliche, dije, no lo puedo creer. Muy bueno. No. Dos por uno en el elefante. Claro. Es increíble. Por favor. Es increíble. Ay, Dios. Nicolás Dani Luke, que se dedica un poco su parte a producción, lo piensa ahora poder llevar a cabo esto y es inhóspito. Está complejo. Está complejo. Complejo. ¿Cómo hacemos si queremos? Muy bueno. Ahora vamos a llevar un jaguar a la próxima fecha. Totalmente. Así que atenti la próxima fecha de jaguar, no la de mañana. Denos un tiempo para la jaula. Para hacer la producción. No, Manupa, usted tenía unas consultas. Sí, yo quería preguntarle acerca de la edición que hubo sobre varios libros de Almendra, pero después lo que acaba de contar es como verse muy tonta la pregunta. No, que no, por favor, está muy bien. No, te quería preguntar por, bueno, si podemos llamarlo fenómeno editorial, que de unos años de esta parte hay muchos libros que se dedican a la historia del rock, particularmente a bandas de los 70. Te quería preguntar, bueno, si habías leído alguno, ¿qué te parece todo este boom? ¿Cómo lo ves? Sí, en general leo, no sé si todo, pero a veces no tomo conocimiento de claro. cosas que se editan, ¿no? Pero sí, los leo. O sea, hay mucho interés, hay gente que... diferencias puede ser entre la gente que ha vivido aquella época, de alguna manera, y quienes no, que a veces están muy basados en otras cosas que se claro. publicaron antes, ese tipo es de cosas. Es que no hay testimonios pero directos a veces. Claro, hay libros que están muy bien escritos, por ejemplo, hay uno que apareció hace poco, un chico Delgado, creo que se llama, que también está bueno, hay un laburo del tipo de investigación muy, muy profundo, pero por ahí peca de algunas cosas que al no haber vivido ninguna de esas etapas de las cuales habla, da por ciertas cosas que la prensa dijo en su momento, ¿no? Claro. Y entonces te... Claro. No de los grupos en los que yo estuve, también de otros grupos, ¿no? Claro. Si vos agarrás, te basás en la prensa, ¿viste? Y para hablar de ponerle Serú Girán, y agarrás las notas periodísticas que se hicieron del primer concierto de Serú Girán en obra, decís que Serú Girán es una basofia. Decís que no tiene. Son los dobles de Serú Girán. No podés dar por cierto eso, porque Serú Girán es una de las bandas más grosas que tuvo el país. Claro. Sin embargo, si te basás en las críticas, vos te acordarás, las críticas en ese momento fueron despiadadas. Despiadadas. Sí. Es decir, era para que los tipos lean eso y dijeron, mira, nos dedicamos a otra cosa. Uh-huh. Y entendés, es decir, yo te muestro la crítica, por ejemplo, ahora el disco, nuestro primer disco de Almendra es un disco venerado, te diría. Sí, sin duda. No sé si con razón, sino quiero decir. Con buena razón. Yo te muestro la nota que escribió Clarín cuando salió el disco y te querés morir. Pero bueno, sabemos que Clarín miente. Rematan la nota diciendo Nueva Oleros con algo. Sí. Nuevo Oleros con algo. Vos no viviste esa época y te agarrás y decís Clarín. Tiene que tener un tipo capaz al frente de esto, de la crítica de discos, y te basás en eso. Capaz y, de decir semejante cosa, ¿no? O sea, sí, no, esto tremendo. Es horrible. Sí. Bueno, hablando de ese disco, venían acarreando toda la fama del beat, ¿no? Que, claro. que era el chingui chingui de claro. la musiquita que entretenía, ¿no? Y ustedes vinieron a romper justamente con claro. eso. Pero de, quiero decir, ¿viste? Lo bueno ahí de... ya. ¿Qué debe pasar en otra cosa? De la política. Le pasó a Virus. Gente le pasó nueva a Virus. Escribe, ¿no? Y me parece que en los también... 80, 10 años después, claro. le pasó a Virus con periodistas renombrados que sí. los defenestraban. Bueno, no era así para tantos otros. No era para todos la música, ¿no? Uno tenía que hacer su propia investigación por fuera de los medios. Que bueno, nada, siguen siendo lo que es hoy, ¿no? Es un medio. También es muy bueno. relativa a la visión de un periodista. Un periodista. O del periodismo en sí, ¿no? O sea, un periodista hablando de por ahí de música, que en realidad no es su rama, no es su... No, lo que pasa es que, digamos, cuando se hace una crítica sobre algo que es, supongamos, un andarivel ya transitado, es más fácil hacer un comentario, ¿entendés? Exactamente. Vos agarrás un grupo salvado de reggae, por ejemplo, ¿viste? Claro. Ya tenés un antecedente de un montón claro. de bandas, eso. Entonces un poco estás haciendo una crítica en función de cosas sí. que ya conocés, si aporta algo nuevo, alguna, claro, cosa, no sé, algún... Sí, no. Ahora, cuando aparece un grupo que de repente lo que pone sobre el tapete es algo nuevo, que no tiene antecedentes... No es tan encasillable. Claro. Ahí está el tembladeral, ¿entendés? Totalmente. Ahí se la tienen que jugar. Se la tienen que jugar. Y generalmente no aciertan se la juegan, o, claro. o se la juegan mal. O se van a la banquina, ¿entendés? Sí, pero es mucho mejor para el espíritu crítico criticar destructivamente que constructivamente. Obviamente. Eso también es una base de, a veces... También es más aceptado por la sociedad, la crítica. Sí, ¿eh? Tenemos un viaje astral alucinante, pero tenemos que volver a la realidad actual, que es Jaguares... Va a estar tocando este fin de semana. Jaguar. son jaguares, pero el nombre es Jaguar. Así es. Jaguar. Bueno, ¿van a estar tocando este fin de semana como parte de la última parte del año? Sí, la despedida del año. Cierre. Despedida del año. Terminamos, ¿dónde? Brindis y termina el año. ¿Cuándo, dónde? Teatro Monteviejo, en la calle Lavalle al 3100, lo que sería las espaldas del shopping abajo. A las 21 horas. Está lindo el teatro, ¿lo viste? Está muy lindo. No. Sí, tocamos ya tres veces. Tres veces ahí. Yo he ido y es un muy lindo lugar, y aparte tiene como una muy buena bodega de vinos. Es muy, muy interesante. Bien, el dato que maneja Monteviejo en realidad es una bodega de Mendoza, muy interesante. Okay. Que ha sacado vinos con nombres de músicos de rock de acá. El vino de Pedro Aznar salió ahí. Hay un vino con el nombre de Felipe, el guitarrista de los. ¿No hay un vino con tu nombre? El vino Molinari, ¿no está? Felipe, el de los enanitos verdes. De Arrano, Rano también tiene un vino. El Rano Sarvach. Sí. Qué bueno. Vamos a ir. ¿Cuándo entonces? Dale. ¿Viernes? Mañana. ¿21 horas? 21 horas. Perfecto. Sí. Qué bueno. Disco para el año que viene. Y sí. Seguramente. Ya, esperamos cuando tengas el disco nos vuelvas a visitar. Por supuesto, bueno, cada vez que quieran. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, nos vamos y volvemos al ratito. La tribu. Frecuencia modulada. Estereofónica. Sin aire no hay fuego. No hay fuego.